Hoy, tal y como les avanzamos, vamos a quedarnos con novedades en lo referente a la Fundación López Mariscal. La verdad es que son diferentes iniciativas, distintas líneas de actuación que son actualidad en estos días por diversos motivos, lo que refleja, bueno, pues, la variedad de, como decimos, proyectos que desarrollan en su día a día, incluso durante estas fechas de verano. En concreto, entre lo más inmediato de mayor actualidad, les veníamos informando semanas atrás de la posibilidad de inscribirse, de la apertura del plazo de solicitud en torno a ese proyecto educativo de verano. Bueno, pues vamos a hablar de ello, también de la despedida al fin de curso, por ejemplo, del programa Advance y de otra serie de iniciativas. Para ello, contamos al otro lado del hilo telefónico con Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Mariscal. Como siempre, Esther, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. De nada, buenos días a todos. Vamos a quedarnos, como decimos, con, la verdad es que diferentes novedades. Por ejemplo, si te parece, arrancando con lo que es ese programa educativo de verano que se desarrolla, decíamos, y no es la primera vez, a lo largo de todo este mes de julio. Y bueno, pues ha arrancado ya lo que son esas clases de apoyo, ¿verdad? Así es, ha arrancado ya el programa educativo de verano, que comenzó justo el día 1 de julio, la semana pasada, dio sus primeros pasitos, y es verdad que, bueno, pues que los chicos, pues habituándose un poco también al nuevo método de enseñanza-aprendizaje, ya que, como bien hemos comentado en anteriores entrevistas, la metodología que se sigue en el programa educativo de verano es una metodología que intenta, por un lado, reforzar las áreas instrumentales, el inglés, las matemáticas y la lengua, pero por otro lado también intenta despertar o fomentar o incentivar la creatividad del alumno, ya que esa creatividad pues es otro de los aspectos que se valoran dentro de lo que es la inteligencia. Y por lo tanto, la metodología intenta seguir pues un tipo de actividades un poco más entretenida para este verano y un poco que fomente más pues ese aspecto del alumnado. Es tan importante muchas veces memorizar conceptos como intentar resolver problemas de la mejor manera posible que se te pueda ocurrir a ti, ¿no? Entonces, bueno, pues este programa va enfocado en esa línea. En total, Esther, ¿cuántos alumnos? Hablamos de 80 plazas en principio. Efectivamente, definitivamente han sido 60 los alumnos que han arrancado con el programa de verano, y estos alumnos están repartidos en grupos de 10 personas. Tenemos actualmente tres docentes que son los que llevan a cabo el programa, pero además este verano la Fundación cuenta con una novedad que ya se inició el verano pasado. El verano pasado tuvimos dos voluntarios que quisieron trabajar con los alumnos para impartir clases de inglés. Son chicos que ya tienen titulaciones, bueno, estamos hablando de otros niveles, estamos hablando ya de chicos con C1, que tienen un buen dominio del idioma, y entonces, bueno, pues estos jóvenes, que puede ser de cualquier edad, en esta ocasión los tenemos entre los 16 años y los tenemos también entre los 20, 22, 23 años. Bueno, pues estos jóvenes lo que hacen es formar parte del grupo de voluntariado de la Fundación, y algunos de ellos pues imparten clases de inglés, otros imparten clases de matemática, otros de ellos están para el tema de las actividades un poco más lúdicas y de esta nueva metodología que estamos hablando. Y es verdad que se inició el año pasado con dos voluntarios, después durante todo el año hemos tenido también otros dos voluntarios en el programa FAN, pero ahora en verano, en esta edición, contamos ya con cinco personas que están realizando un voluntariado en la Fundación. El hecho de realizar un voluntariado es muy importante para los jóvenes porque, primero, engrosan su currículum. Segundo, muchas veces los jóvenes cuando están estudiando en la universidad cambian las horas de voluntariado por asignatura, quiere decir por créditos. Y para las para una persona que haya terminado los estudios universitarios, pues también sirven como prácticas profesionales. Quiere decir con esto que estos jóvenes no solamente desempeñan una labor social, sino que también tienen un beneficio para ellos. La verdad que a destacar sin duda. De hecho, hablábamos, ¿no?, de diferentes cursos, iniciativas en torno a voluntariado por parte también de la Fundación en su momento. Y bueno, pues esto se amplía a cualquier ONG, colectivo, la labor fundamental, ¿no?, del voluntariado, que además, como tú decías, ¿no?, le repercute en el caso del estudiante a ellos mismos a través de créditos, de prácticas, etcétera. Así que es una vertiente muy importante también, que como estamos viendo, además va a más, ¿no? Sí, además va a más, y algo, bueno, pues que de lo que estamos, les estamos a los jóvenes muy agradecidos. Uh-huh. Y además espero que siga yendo a más el voluntariado, porque son muchas las acciones sociales que lleva a cabo la Fundación, son muchas las personas que deben interactuar para poder hacer llegar a todo el mundo. Por eso siempre os agradezco también la labor que hacéis vosotros, los medios de comunicación, para poder hacer llegar a todo el mundo los diversos programas que llevamos a cabo y las diversas acciones que llevamos a cabo. Y si la Fundación cuenta con un grupo de voluntarios con los que se pueda trabajar a lo largo de todo el año, o con los que se pueda trabajar durante el verano, las acciones se diversificarán muchísimo más y además les llegará a muchísima más gente, porque siempre se puede hacer una gran labor con el voluntariado. Y ya no es solo para el voluntario, ya no es solo el tema de los créditos o las prácticas profesionales, por decirlo de alguna manera. Ya es que es una satisfacción personal poder ayudar a esa persona que tú ves que lo necesita. Si bien hemos comenzado con lo que es el tema académico, bueno, pues porque ya sabéis que la educación es uno de los pilares más importantes para la Fundación, el apostar por la formación de nuestros jóvenes, sí que es verdad que esta acción del voluntariado se puede extender a otros muchos campos con los que se podría obtener muchísimos beneficios para todo el pueblo. Así que yo desde aquí animo, desde vuestros micrófonos animo a los jóvenes para que realicen acciones de voluntariado con cualquier fundación, no solamente con la Fundación López Mariscal, con cualquier fundación, estén donde estén. Son muchos los estudiantes que me dicen que estando fuera de nuestra localidad realizan acciones de voluntariado, bien con la Cruz Roja o con cualquier otra fundación que tenga este tipo de programa, y los animo a que lo hagan, por no solo por lo que os estoy diciendo, ¿no?, por ingresar el currículum o crédito, sino por la satisfacción personal que da el poder ayudar a la gente y poder ayudar a los demás cuando verdaderamente te están necesitando. Quiero decir que lo están pidiendo, ¿no? O sea, se pueden hacer muchísimas cosas con el voluntariado, y la Fundación pues va a iniciar una brecha por ese camino. Bueno, la verdad que pocas maneras mejor, ¿no?, de dedicar el tiempo del que dispongamos libre para, desde luego, esa labor social importantísima, esa vertiente también que, como lo decía Esther, se está abriendo también por parte de la Fundación López Mariscal. Pues todo ello lo decíamos al hilo de el arranque del programa educativo de verano, que es bueno, una continuidad a lo que es el impulso de programas educativos por parte de la Fundación, pero que es distinto, recordemos, al programa Advance. Programa Advance que se desarrolla durante todo el curso lectivo, podemos decir, y que finalizaba en estos días atrás, ¿verdad? Sí, así es, finalizaba, y bueno, pues con una gran demanda. Quiere decir con esto que es lo que es como los resultados que nos aseguran nosotros el éxito de que el programa está funcionando bien. Es decir, las 120 plazas que teníamos ya se han copado, las 120 plazas para el año que viene, y han quedado algunos alumnos, que son pocos, han quedado en la reserva, que como yo siempre comento en los medios de comunicación, hay que solicitar la plaza, independientemente de que puedas o no puedas ser aceptado, porque en verdad se acepta a todo el mundo siempre y cuando la solicite en su tiempo. Y bueno, una vez que se ha quedado esa persona en reserva, es que son algunos en septiembre los que deciden quizás pues abandonar el programa, o bien porque les coincide con otra actividad, o bien porque han iniciado el curso y no es lo que se esperaban, o bien porque, bueno, pues porque prefieren realizar otro tipo de apoyo educativo en lugar del que ofrece la Fundación. Por eso siempre, siempre llamamos prácticamente a todos los que solicitan su plaza, a todos los que echan esa preinscripción. Y bueno, y actualmente ya son 120 alumnos los que hay para el curso que viene, para el curso 22-23, y ya lo que queda pues sería en septiembre empezar a organizar los grupos y tener esas reuniones con los padres para informarles de los horarios que tendría cada uno de su hijo. Ya sabéis que el programa Advance son 3 veces en semana los que se les da ese apoyo educativo frente al programa de verano, el programa educativo de verano, que es de lunes a viernes, 1 hora y 3 cuarto. Es decir, son programas totalmente distintos, no es una continuidad el uno del otro, porque nos gusta diferenciar un programa de otro para que entre gente o alumnado nuevo. Y bueno, sinceramente, hasta ahora, desde el 2016 que se puso en marcha estos programas, pues están teniendo bastante éxito, cosa que le agradecemos también nosotros al pueblo de Ubrique, porque cuando se hacen las cosas, se quieren hacer para que funcionen y para que se haga un buen aprovechamiento de ellas. Estamos hablando, digo, para que nos hagamos una idea, 60 plazas en el programa educativo de verano, 120 en el programa Advance, que se extiende desde septiembre hasta pues finales de junio de cada año. Digo, por lo que esto supone, no ya de desarrollo en sí, sino de logística, de preparación cada año, ¿no? También. Así es. Y actualmente son muchos los padres que nos piden también continuar, o sea, llevar a cabo el programa Advance con secundaria, es decir, con niños de secundaria. Los niños, una vez que terminan sexto de primaria, ya no pertenecen al programa Advance. Es decir, ya ellos, si quieren continuar con ese tipo de clases, se las tienen que buscar por otro lado. Y son muchos los padres que nos piden continuarlo. El problema es la infraestructura, como bien dice, o sea, manejar 120 alumnos requiere mucha dedicación, es decir, por parte de los 3 profesionales que hay en la fundación, los 3 docentes, mucha dedicación, mucho calentamiento de cabeza, porque cada niño tiene sus necesidades educativas específicas e intentas atenderlos a todos en función de esas necesidades. Y luego, una vez que finalizan sexto, nos piden continuar porque están satisfechos, es decir, porque ellos están contentos con los resultados obtenidos. El problema es, como bien dice, esa infraestructura, es decir, la fundación solo tiene 3 aulas y no tiene espacio para más alumnos. Es decir, hay que poner fronteras y hay que poner límites, porque tendríamos que ampliar la sede de la fundación o las aulas, ¿no?, de la fundación, para poder continuar con los niños de secundaria. Y también yo creo que en este sentido los niños de primaria necesitan un empujoncito mayor frente a esos niños de los de primaria, necesitan quizás ese empujoncito, esa ayuda frente a los niños de secundaria, que deberían de ir un poco más solos, ¿no?, o atender más en clase para no necesitar ese apoyo educativo por las tardes, aunque evidentemente la realidad no es esa. La realidad es que, bueno, pues aquí se trabajan muchas horas en Ubrique, los padres muchas veces no pueden atender a las dudas, no estoy diciendo atender académicamente, digo atenderlos académicamente a las dudas de su hijo, y son muchos los jóvenes, que a mí muchas veces también me sorprende como docente, son demasiados los jóvenes que requieren de este tipo de acciones educativas. Pero bueno, es una realidad que tenemos ahí en nuestro pueblo, y que, bueno, pues quizá la fundación en ese sentido aporta ese granito de arena pues para ayudar un poco a esos padres, ¿no?, que solicitan ese tipo de servicios. Estamos hablando de que 120 alumnos superaría seguro en número a algunos centros educativos, colegios de pequeñas poblaciones, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, sí, para que nos hagamos una idea de la envergadura, ¿no? Supera algunos colegios que tienen solo una unidad. Una unidad significa que tienen solo un curso desde primero hasta sexto, y lo supera. Y que, si te pones a contar, han sido muchísimos alumnos los que han pasado desde el 2016 por las aulas de la fundación. Y yo muchas veces les digo a mis compañeras que digo, es que ya los podemos contar en miles de alumnos, porque no siempre son los mismos. Es decir, en cientos, llegando ya a miles alumnos y han pasado por las aulas de la Fundación entre los diferentes programas educativos, porque no solamente contamos los programas educativos ADVAN y el programa educativo de verano, también tenemos en cuenta el programa de becas, ¿no? Uh-huh. Que también ha sido, desde el 2016 han sido muchos alumnos los que han sido premiados con la becas de inmersión lingüística en el extranjero, así que son muchos alumnos ya los que, ¿no? Muchos alumnos, y además que ya los ves grandes, ¿no? O sea, ya los vas viendo, ah, bueno, pero si tú estabas allí, ya estás en tercero de la ESO, ¿no? Los críos, ¿no? Porque los años pasan volando, ¿eh? Entonces, bueno, te sorprende mucho, ¿no? Y luego el cariño, ¿no? Muchas veces estás allí en la fundación y pasan los jóvenes, ¿no? Que ya no están como alumnos, se llegan a ver a sus profesoras de la fundación, porque claro, está en un sitio muy céntrico, está justo ahí en la Avenida España, ellos pasan, suben, bajan, entran, salen, ven a sus profesoras, las saludan con un cariño, vamos, inconmensurable, y todo eso se agradece muchísimo, porque bueno, eso es un termómetro que nos marca que se están haciendo bien las cosas. Claro que sí, esa es la mayor satisfacción, ¿no? Y la demostración, como tú decías, ¿no? De la gran labor que se está realizando a través de iniciativas como ese programa Advance, que recordemos, finalizaba el plazo ya de cara al próximo curso, como lo decía Esther, bueno, pues ya las 120 plazas copadas e incluso con algunas plazas de reserva, algunas personas de reserva, que bueno, pues pueden ir entrando después a lo largo del curso por diferentes motivos, ¿no? Porque vayan cayéndose bueno, pues otra serie de alumnado que finalmente no continúa. Hay que decir que sobre el programa Advance, además, se cerraba lo que ha sido este pasado curso, fin de curso, con tenéis también ese detalle final, ¿no? Hacéis también ese fin de curso con algunos regalos e incluso premios a los mejores expedientes de esos 120 alumnos que conforman el programa, ¿no? Siempre, de los 120 alumnos, evidentemente todos tienen un regalo por su recompensa, como recompensa a su trabajo, a su esfuerzo, a lo bien que se portan en las clases, a lo que cuidan el material, ¿no? A lo que cuidan las instalaciones, siempre hay que recompensarlos, ¿no? Es una forma de incentivar a que continúen por ese camino. Pero luego después, la Fundación quiere que a los 15 mejores alumnos que están inscritos en el programa ADVAN tengan una doble recompensa, y esa doble recompensa se traduce en un cheque regalo que ellos pueden, valorado en 50 euros, que ellos pueden invertir en una papelería que la fundación le dice, este año toca esta papelería. Entonces, bueno, pues este premio tiene esa doble vertiente que siempre nos gusta a nosotros como abarcar. Por un lado, ¿no? Valorar el esfuerzo y el trabajo del alumno, porque han sido el mejor expediente de los 120, se han seleccionado 15 expedientes. Por un lado está esa valoración al esfuerzo y al trabajo, es decir, un premio a la excelencia, pero por otro lado se ayuda al comercio de Ubrique. Está muy bien que ahora, bueno, pues de cara a septiembre, esos padres vean un poco una ayuda económica para volver a afrontar el curso que viene. Sabemos que cuando se inicia el curso, es verdad que está la gratuidad de los libros, pero siempre se necesita mucho dinero en material escolar. Uh-huh. Y cuando se tiene más de un hijo, se nota en el bolsillo. Entonces, bueno, pues en ese sentido, la Fundación los premia a ellos y, por otro lado, también premia tanto al comercio de Ubrique como a los padres que ven esa ayuda. Y la verdad es que ellos lo saben y son muy competitivos. Quiere decir que cuando les pedimos el expediente académico para poder evaluar cuáles son los 15 mejores, pues ellos son, de momento los traen, los expedientes, de momento están expectantes para ver quién es el que consigue el premio, y la verdad es que ellos ya saben que ese es como el colofón al programa ADVAN, y siempre están expectantes a ver quién lo consigue, decir, que es como una carrera de fondo, y bueno, y cuando llegan a la meta, la verdad es que se ponen muy contentos. Así que 15 alumnos han sido premiados de nuevo este año, y en esta ocasión la papelería Asterillo Belli es la que es donde se va a comprar el material que de esos 50 euros que recibe cada familia. Bueno, pues también, ¿no? Ese detalle y ese fin de curso que se celebra, que se desarrolla dentro de lo que es el programa Advance por parte de la Fundación López Mariscal. Hemos hablado de lo que son los programas educativos, pero recordemos que también habéis vuelto a reanudar desde la Fundación lo que es el programa de vacaciones en familia, y que de hecho sigue abierto el plazo, así que ojo a las personas que todavía deseen presentar esas candidaturas hasta el 15 de julio, ¿verdad? Así es. Ahora estamos también incluso con la revisión de las solicitudes, porque ya van unas 25 solicitudes las que nos han ido llegando. Hemos llegado al Ecuador, ¿no?, del mes que dimos para solicitarlo, y bueno, pues prácticamente hasta el día 15 tienen todas aquellas personas que deseen participar en el programa para echar la solicitud de participación. Estamos revisando las solicitudes que ya tenemos entregadas, revisando a algunas familias de algún documento que les pueda, ¿no?, que no hayan adjuntado y que sea necesario para poder participar en el programa. Desde aquí animo a todo el mundo a que lo solicite. Creo que es una buena oportunidad para poder disfrutar en familia de unos días de descanso. Definitivamente esos días de descanso serán en septiembre, porque apuntábamos en la anterior entrevista que estábamos barajando la posibilidad de agosto y la posibilidad de septiembre. El único inconveniente es que tras hacer un pequeño sondeo nos dicen que las vacaciones de agosto, muchos de ellos las cogen la primera quincena de agosto y otros de ellos las cogen en septiembre. Entonces, bueno, pues barajando las dos opciones, finalmente se ha decidido en septiembre, y bueno, pues se inician justo el día 11 y finalizan las vacaciones el día 17 de septiembre. Sabemos que son muchos, bueno, pues los ubriqueños que también aprovechan esos días para poder tener unas vacaciones con su familia, y nosotros pues nos apuntamos ahí al carro para ofrecerles esas vacaciones a personas que no han tenido esa oportunidad de poder viajar, de poder estar en la playa durante el verano, personas que tienen algún miembro de la familia pues con alguna discapacidad y les cueste un poco más poder, ¿no?, tener esos días de descanso, porque siempre intentamos coger algún hotel donde puedan tener monitores que incluso puedan echarles a ellos una mano, ¿no?, para que sea verdaderamente unas vacaciones. Y bueno, pues hasta el momento son 25 las familias que lo han solicitado, pero que animo a las familias de Ubriques a que soliciten la inscripción en lo que es la fundación, o bien se la descarguen desde la página web, o incluso en muchas asociaciones de nuestra localidad también tienen los papeles para que participen en este programa, porque bueno, la experiencia es muy bonita, muy gratificante, y las familias que ya han podido disfrutarlo, porque esta sería la tercera edición, las familias que ya han podido disfrutarlo siempre nos dicen: hoy este programa no debería finalizar, porque bueno, vienen todos muy contentos, vienen muy satisfechos. Siempre intentamos elegir un hotel bueno, un 4 estrellas superior, para que ellos estén a gusto con todo incluido, es en la Costa de la Luz, para que tengan el hotel cerca de la playa. Es decir, que intentamos ponerle todas las facilidades del mundo, y ellos lo único que tienen que hacer es solicitarlo y participar. Así que animo a todos los ubriqueños a que lo hagan. Recordamos que podrán disfrutar de un alojamiento durante 6 noches en régimen de todo incluido en un hotel de 4 estrellas de la Costa de la Luz, en nuestra provincia. Primero se va a hacer, recordemos, ¿verdad?, una selección de 15 candidaturas, y de entre esas 15, las 7 familias beneficiarias, finalmente. Efectivamente, la segunda quincena de julio, la comisión, hay una comisión que es la que selecciona la fundación, en esta comisión no tiene absolutamente nada que ver. Hay una comisión que está formada por los servicios sociales del ayuntamiento, está formada por miembros de distintas asociaciones de Ubrique, porque algunas asociaciones nos dicen que sus usuarios no cumplen el perfil para participar en el, no, para participar en lo que es el programa. Entonces, bueno, pues muchas veces le decimos, pero no es solo el usuario, es el usuario con su familia, es decir, que si su familia puede llevar a este usuario, pues la verdad es que puede participar cualquier persona. Entonces, bueno, pues son diferentes asociaciones las que, y los servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique, los que forman el comité. Este comité el día 18 de julio se reunirá para seleccionar a las familias que van a participar en el sorteo. Aproximadamente 15 familias pasarán al sorteo ante notario. Estamos a expensas, por eso no hemos publicado todavía el calendario, a que desde la notaría de Briques nos diga el día en el que se celebrará el sorteo público, en el que podrá asistir un miembro de cada familia. Un sorteo que se realizará ante notario. Se sacarán 7 bolas en primer lugar para los 7 premiados, de esas 15 que se han seleccionado previamente, y el resto de familias, al llegar a las 15, pues de forma ordenada, tal y como vayan saliendo, formarán la lista de reserva. Nunca se sabe, es decir, muchas veces llega el mes de septiembre, no se nos ha dado el caso en ediciones anteriores, pero puede llegar el mes de septiembre y una familia puede que no viaje, entonces nosotros pues tiramos de esa lista de reserva y todos contentos. Pues ya lo saben, hasta el día 15 de julio abierto aún el plazo para la presentación de candidaturas de cara a lo que es este programa de vacaciones en familia, que se ha retomado este año después del paréntesis obligado por la pandemia de los últimos 2 veranos. Así que bueno, pues otra de las líneas de trabajo, de actuación por parte de la Fundación López Marijal. Y antes, Esther, es verdad que hablamos de los programas educativos. Se me pasaba hacer la referencia, por cierto, a las becas, porque en ese sentido, en estos días se están realizando los exámenes, recordemos, de los jóvenes beneficiarios de esas becas, después de las clases que han ido recibiendo, pues los exámenes B2, B1 y C1, bueno, pues son estos días, los primeros creo que fueron, me decías, el pasado sábado, ¿no? Efectivamente, voy yo más nerviosa que ellos. Nosotros los acompañamos a estos jóvenes. Recordemos que son 18 alumnos becados este año con el programa de becas de la Fundación López Mariscal. Estas becas se iniciaron al principio como una inmersión lingüística en el país de origen de la lengua inglesa. Nosotros habíamos seleccionado Inglaterra, y bueno, pues debido a la pandemia no se pudo desarrollar lo que es el programa en ese formato tipo viaje. Cambiamos el formato este año no queríamos seguir perdiendo ediciones, y cambiamos el formato a cursos intensivos de inglés, muy muy intensivos, me han llegado a afirmar los jóvenes, porque es que es una hora y media al día, desde febrero hasta ahora, que en esta semana ya se cierra lo que es el curso, y conforme se ha ido cerrando el curso, pues van ellos examinándose. Este sábado pasado se ha examinado el B2, vamos, yo ya les he dado y les he transmitido toda la fuerza para que tengan, primero para que hagan bien el examen y después, bueno, pues para que tengan mucha suerte cuando les den los resultados. Y luego tendremos el grupo, los 6 chicos de B1 que irán el día 14 de julio a examinarse, y terminaremos con los chicos de C1, chicos y chicas de C1, que irán el 30 de julio al examen. La certificación es la de Cambridge. Nosotros esperamos que de los 18 alumnos, los 18 puedan obtener su certificación, pero que tengo que decir que son exámenes complicados, ¿eh? O sea, igual si el B1 es un poquito más asequible, ya cuando vamos al B2, lo sé por experiencia, ¿eh? Cuando hacemos el B2 o el C1, ya se requiere mucho nivel, ¿no? Mucho nivel e incluso horas de dedicación y horas de estudio. De ahí que los cursos intensivos fueran tan intensivos, es decir, no era un intensivo de 2 semanas ni 3 semanas, era un intensivo, bueno, de todos los días, hora y media con profesores nativos, y yo creo que en ese sentido los jóvenes van bien preparados. Así que esperamos obtener buenos resultados y que nuestros chicos pues tengan esa certificación de Cambridge tan necesaria hoy en día para poder finalizar estudios universitarios, que evidentemente se ha puesto así, es decir, aquella persona que no tenga un B1 o un B2 no puede graduarse en sus estudios universitarios. Así que bueno, ante esa necesidad, pues la Fundación López Mariscal decidió continuar con el programa de beca en otro formato, en el formato del curso intensivo, pero evidentemente donde se adquiere el idioma y donde se disfruta, esto es una necesidad, ¿no? La certificación, pero es donde se adquiere el idioma y donde se disfruta, es en el país donde está esa lengua materna, el inglés como lengua materna. Así que yo espero que en próximas ediciones se pueda, ¿no?, volver a viajar con esos jóvenes que, bueno, pues que lo hacen tan bien, que en definitiva tienen tan buenos expedientes, que pasan un proceso de selección, bueno, en cierto modo duro, porque son varias fases, y que finalmente consiguen ese viaje, que es un ese sí que es un verdadero premio. Así que espero que se retome, y bueno, y ahora mismo pues desearle muchísima suerte a nuestros jóvenes que la han conseguido. Un total del 18, esperemos que, bueno, pues que el 80 o el 90% pueda obtener la certificación. Confiemos en que sí. Los seis primeros han salido contentos del B2. Vamos a ver ahora qué nos espera el B1 y el C1, que ya C1 estamos hablando palabras mayores. Ya eso es algo serio y a lo que hay que estudiar bastante. Hay que estudiar mucho el idioma para sacarse una titulación de estas características. Pues mucha suerte, por supuesto. Y nada, es un reflejo, como estamos comprobando en este repaso, de los distintos frentes abiertos. Es solo, bueno, un ejemplo del trabajo que continúa a día de hoy, como decimos, en pleno verano también, a través de estas distintas líneas de acción. Así es. Continúa, mira, por ejemplo, ahora en esta semana nos llegan de nuevo nuevas camas. Ya sabéis que yo, uno de los programas, bueno, pues quién no sé. No es que me sienta más orgulloso del programa, porque todos los programas son fantásticos, a todos los programas se le dedica muchísimo tiempo y todos los programas tienen una fuerte dotación, pero quizá uno de los programas con los que no es que sufra, sino que ves esa necesidad que tienen las personas es el programa Calidad de Vida. Sí. Cuando vas y llevas una cama articulada o una grúa o llevas una silla de ruedas, esas personas que tantísimo lo necesitan y que llevan tantos años de espera porque la seguridad social no se la facilita, bueno, pues ahí sí es donde ves verdaderamente, bueno, que se está haciendo una labor importantísima. Y no solamente cuando se la llevan, ¿no?, la cama, sino cuando los familiares devuelven la cama, porque, bueno, porque afortunadamente ya no la necesitan, o desgraciadamente ya no la necesitan, y ves esas palabras de agradecimiento que tienen hacia la fundación. Yo creo que en ese sentido es una de las labores sociales más importantes, ofrecer calidad en la vida de una persona dentro de la enfermedad que pueda tener esa persona. Yo considero que es importantísima. Hemos tenido que ampliar el número de material, hemos ampliado las camas, porque desgraciadamente son muchas las personas que necesitan este tipo de recursos. Y bueno, ahí está la fundación, que se lo facilita, y que en principio es un programa que está destinado a prestar el material durante 6 meses, pero bueno, hay que reconocer que hay familias que llevan incluso año y medio con el material, y bueno, el presidente siempre dice, no podemos quitárselo el material, prefiero ampliar, comprar nuevo material antes que quitarle la cama a un enfermo, porque es que verdaderamente la necesitan. Y esperando siempre a que la seguridad social sea quien aporte el recurso. Así que mientras la seguridad social la aporta, siempre está ahí la fundación para echarle una mano a esta familia. Así recordemos que es un programa que se hizo en colaboración con el Centro de Salud de Ubrique, que el Centro de Salud de Ubrique es quien lleva a cabo la baremación para ver si el usuario la necesita el material o no necesita el material. Y como bien digo, después el presidente es el que le da pena quitarle el recurso a la persona hasta que la seguridad social no sustituya un recurso por otro. Quiero decir, recoger el nuestro para que la seguridad social les ponga el suyo. Es que muchas veces se convierte este tipo de camas, se convierte en un recurso crónico. Hay personas que lo necesitan ya de por vida. Y bueno, en ese sentido muy satisfecha. Yo siempre le digo que estoy muy satisfecha con ese programa y muy contenta, porque verdaderamente existe un bien social y una ayuda importante para muchas familias, porque tú ves las condiciones en las que tienen a su familiar y dices, tú, Dios mío, bueno, pues ahí está la fundación para prestarlo, ¿no? Así que nos decías que se ha ampliado el material, ¿no? Sí, se ha tenido que ampliar el material. Ya son 20 las camas que tenemos fuera de en Ubrique. Son 20 camas repartidas, son muchas camas. Y bueno, son 5 sillas de rueda, 3 sillas de rueda motorizadas. También tenemos ahora un material, incluso grúas de bipedestación. Tenemos grúas para desplazar a los enfermos. Y bueno, también tenemos ahora que nos han donado, porque muchas veces la gente nos dona también material. Entonces tenemos un salvaescalera. No sé si hablo, ¿qué es eso, Juan Carlos? Eso es un recurso que cuando una persona vive en un bloque de piso o vive en una vivienda que tiene escalera, pues nos han donado un salvaescalera para que sepa la gente que lo tenemos ahí, pues lo comento para que sepa la gente que lo tenemos ahí, sepa también que estamos muy agradecidos a la persona que nos lo ha donado y que por supuesto lo pone a disposición de los ubriqueños para en caso de que lo necesiten. Muchas personas no pueden subir las escaleras, bueno, pues ahí está ese recurso también que lo donamos y lo prestamos. Bueno, pues hay que decir, ¿no? Ante programas con un fin como el que nos estás comentando, todos en general, pero más aún, ¿no? Este programa de calidad de vida, desde luego. Pues son, ya decimos, novedades en esas distintas líneas de actuación que nosotros queríamos, en este caso, destacar en el día de hoy. La verdad es que son muchas novedades, lo que es muy importante además. Así que, como siempre decimos, por supuesto, Esther, enhorabuena a la labor que realiza la Fundación. Y nada, seguiremos pendientes, por supuesto, de todos esos recursos que ponéis a disposición de nuestra localidad. Estábamos hablando de los distintos programas, 120 plazas, 60 en el de verano, 18 becas, no sé, digo, para reflejar, ¿no?, cómo solo con esos datos estamos hablando de unas 200 personas, solo 200 jóvenes, a través de diferentes proyectos en la actualidad, ¿no? Se benefician de los programas de la Fundación López Mariscal, efectivamente, y son muchos jóvenes. Y afortunadamente se van cambiando esas caras. Quiere decir que les llega esa ayuda a mucha gente, que no siempre son los mismos jóvenes, sino que afortunadamente se van cambiando a estos jóvenes, por lo tanto son muchos a los que les llegan este tipo de ayudas. Pues lo dicho, Esther, un placer desde luego destacar todo ese apoyo, todas esas ayudas que se ponen en marcha por parte de la Fundación. Agradecerte que nos hayas acompañado y seguiremos pendientes de las novedades para que todas las personas que estén interesadas, que puedan recibir esa ayuda, cuenten con la información al respecto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, me sumo yo también a esa enhorabuena que vosotros le dais a la Fundación, porque está haciendo una gran labor. Así que muchas gracias, muy agradecida como siempre por la difusión de nuestro programa. Y bueno, esperemos tener nuevas noticias, porque si tenemos nuevas noticias, eso significa que hay nuevas acciones. Y todo eso repercute en el pueblo de Urique. Así que agradecida también. Gracias, un saludo. Un saludo.